vida, que yo llevo ya no es vida. Yo quisiera de un jalón arrancarme el corazón. Mejor la muerte que vivir en este mundo con un dolor tan profundo como el que soporto yo. Sin mis viejos, que me fueron tan queridos, sin hermanos, sin amigos, en el mundo quedo yo. Sin parientes, ni una amiga tan siquiera, pues mi tierna compañera también solo me dejó. Mientras voy al panteón,